Ya casi llegamos al punto de reunión, Thomas. ¿Estás seguro que lo lograremos, Doc? No tengo la menor duda, pequeño. Esta noche probaremos que los motores de combustión interna no son nada junto a este motor eléctrico. Con este automóvil demostraremos la inutilidad de seguir quemando hidrocarburos. ¡Qué emoción! Después de tanto trabajo. Aquí estamos. ¿Qué haces con esa carcacha, abuelo? Vamos a competir en la carrera. No seas ridículo, viejito. ¿Crees que tu porquería tiene oportunidad contra cualquiera de nosotros? Este auto te hará pedazos en la carrera. ¡Qué gracioso eres! ¡Mira mi motor! ¿Crees que puedes con esta chulada? Esta belleza devora combustible y vomita destrucción. Es un maldito dragón. Aún así te venceré, y sin gastar ni una sola gota de combustible. No tiene remedio, anciano. Tendré que humillarte para que lo entiendas. ¡Raza, raza, calmados! Todos los autos a sus posiciones. Va a dar inicio la carrera. ¡Abróchate el cinturón, Thomas! ¡Vamos a volar! ¡Sí, Doc! ¡Aquí vamos! ¡No puede ser! ¡Es una maldita bala! ¡Está funcionando, Doc! ¡Nadie puede alcanzarnos ya! ¡Lo hemos logrado, pequeño! ¡Este auto es el futuro! ¡Un futuro más limpio para la humanidad! En Ciudad Bótica, el caos y la maldad están creciendo. La paz está siendo amenazada. Pero un hombre enmascarado y su fiel pupilo se atreverán a luchar por el bien del sistema. Son Cashman y Bobbin. ¿Qué pasa, comisionado gordo? ¡Cashman! ¡Una gran emergencia! Un científico loco anda corriendo en los circuitos amateur de automovilismo. ¡Debemos detenerlo! Eso no parece una misión tan difícil, gordo. ¿Por qué me necesitas? Es que no te he dicho lo peor. Ese maldito está corriendo con un automóvil eléctrico que él mismo inventó. Y está convenciendo a muchas personas de que los automóviles de combustión interna son cosa del pasado. ¿Te das cuenta del peligro, Cashman? ¡Rayos! ¡Ese es un maldito acto terrorista, gordo! Si ese malnacido cumple su cometido, pondría en serio peligro a la industria petrolera y a toda la industria automovilística. Se perdería una gran fuente de empleos para Ciudad Bótica, sin mencionar la derrama económica que esas empresas nos generan. ¿Ves por qué estoy tan preocupado, Cashman? De acuerdo, gordo. Bobbin y yo nos encargaremos de esto. Mándame toda la información que tengas de ese malnacido. Cashman, vine en cuanto vi tu mensaje. ¿Por qué estás arreglando el Cashimóvil? Un villano perverso, conocido como el científico, ha creado un automóvil muy poderoso y resistente, Bobbin. Necesito hacer unos ajustes al Cashimóvil para poder enfrentarlo. Mientras tanto, tengo una misión para ti. ¡Dime, Cashman! Necesito que interceptes a su aprendiz, un joven llamado Thomas. Quiero que lo convenzas de que ese científico es un terrorista, de las desgracias que pueden ocurrir con esa tecnología. ¡Claro, Cashman! Ve a ver al comisionado gordo, él te explicará los detalles. Cuando termines esta misión, quiero que te reúnas conmigo en el autódromo de Ciudad Bótica. ¡De acuerdo, Cashman! ¡Estarás orgulloso de mí! ¡Rayos! Debo darme prisa si quiero tener listo el Cashimóvil a tiempo. Más tarde en el autódromo de Ciudad Bótica. Ahí está ese maldito científico. Y Bobby aún no llega. ¡Shh! ¡Cashman! El aprendiz del científico accedió a ayudarnos. Ya debe haber realizado todos los preparativos para tu plan. ¡Excelente, Bobby! Todo está saliendo conforme al plan. ¿Ahora qué quieres que haga, Cashman? Quiero que tú y el comisionado vayan preparando la rueda de prensa para después de la carrera. ¡De acuerdo, Cashman! Ahora sí, científico, te llegó la justicia. Espero que estés listo para la paliza de tu vida, científico. Cashman, así que tú eres mi contrincante. No sabía que te interesaba el mundo del automovilismo. De hecho, tengo acciones en este autódromo. Pero en realidad, estoy aquí para patearle el trasero a tu automóvil eléctrico. Quiero que los ciudadanos de Ciudad Bótica se den cuenta de que tu tecnología no es nada contra los motores de combustión interna. Mucho menos contra mi cachimóvil. Ya lo verás con tus propios ojos, Cashman. Quedarás tan impactado que mandarás destruir tu contaminante cachimóvil. Y querrás tener uno eléctrico. Mi auto es el futuro, Cashman. Y si no fuera por las industrias petroleras y automotrices, podría ser el presente. No lo creo, científico. Yo no estaría aquí si no conociera todo el bienestar que esas industrias le traen a la humanidad. Y claro, si no tuviera acciones en ellas. Nos vemos en la línea de salida. ¡Claro, Cashman! ¡Nos vemos en la línea de meta! ¡Te estaré esperando! A ver, banda. Ya está todo listo. Los competidores son el famoso científico con su auto eléctrico, que ha sorprendido a todo el pinche mundo. Y Cashman, con su cachimóvil, azote de las calles y de los delincuentes de Ciudad Bótica. ¿Con qué por eso estás aquí, Cashman? Solo estás defendiendo ese maldito imperio destructivo. Pero después de esta carrera, tu imagen de héroe caerá tanto como tus acciones. ¡Rayos! ¡Qué velocidad! ¡Sí! ¡Te lo dije, Cashman! ¡Ya no hay manera de que puedas alcanzarme! ¡Incluso con tu poderoso cachimóvil! ¡Ese auto es una verdadera maravilla! ¡Pero ese científico se está metiendo con fuerzas que no conoce! ¡Adiós, científico! ¡Descansa en paz en tu silla eléctrica! Compañeros de la prensa, el aprendiz del científico quiere decir unas palabras. Como ustedes saben, mi doc, Nicholas, tenía la firme convicción de desarrollar una tecnología que beneficiaría a toda la humanidad y luchó por eso toda su vida. Desgraciadamente, el día de hoy su lucha llegó a su fin. El día de hoy nos dimos cuenta de que esta tecnología aún tiene un largo camino por recorrer para poder ser aplicada en la vida real. Quiero aprovechar también para darle las gracias a Cashman, quien después de haber estado tan cerca de mi maestro en su hora final, decidió rendirle el mejor homenaje que se le puede rendir a un héroe. Cashman patrocinará la creación de un centro de investigaciones energéticas y me ha nombrado a mí como director para que el legado que dejó el Doc Nicolás no muera con él y algún día su sueño será realidad. Gracias, Cashman. Mi Doc estaría orgulloso de ti. Y así termina otra aventura de nuestros superhéroes favoritos. Y recuerden, donde quiera que la maldad amenace la estabilidad y seguridad del sistema, ahí estarán para combatir Cashman y Bobbin.